40 años. De golpe. Pero Argentina ya ganó el Mundial. Lo ganó con el ejemplo de 25 millones de argentinos. Un pueblo joven y feliz, dueño de su destino. Un país unido y respetuoso. Un orgulloso modo de vivir. Que quienes lo atacaron sin conocerlo, deberán aceptarlo ahora con admiración. La Argentina vive con humildad este gran momento de euforia, con la humildad de los pueblos grandes. Esto es Argentina, Juan Carlos, pero volvamos ahora al partido. ¡No para que esté en peligro! ¡Mira, guarda!